Hacerse mayor. Hacer la declaración de la renta. Tener goteras. La frase tenemos que hablar. La frase no queda cerveza. El dibujo de Rob Liefeld. Tía, eso no da miedo. Estamos en el programa de Halloween, que llega tarde, por supuesto. Somos las de siempre, Maloles. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rose y Maloles, ¿por qué llegamos tarde a Halloween? Bueno, por muchas cosas. Pero, en fin, que este es el programa de noviembre. Lo que pasa es que la temática va a ser un tanto spooky y un tanto monstruosa, porque eran cosas de las que nos hubiese gustado hablar para Halloween, pero son cosas que nos gustan mucho. Entonces, no tenemos por qué ya no hablar de ellas porque ya no sea Halloween. Así que, puesto que podemos hablar de ellas en cualquier momento, pues ahora, programa de noviembre, y vamos a hablar de brujas, de monstruos y de otros cuentos. Que es el título de nuestro programa. En este tendremos las noticias, recuperamos, nos vamos poniendo poco a poco con el día. Poco a poco, no va a haber muchas noticias, lo sentimos. A continuación, trataremos las novedades de Fandogamia, que son un tanto spooky, así que nos vienen súper bien. Zombie Cherry y Caza Fantasmas. Luego hablaremos de Sabrina. Es que venía perfecto para Halloween, pero porque si hubiera pasado Halloween no íbamos a dejar de hablar de Sabrina. A ver, esto es importante para este podcast. Seguimos con La Forma del Agua y los monstruos, y a continuación el cómic que nos han mandado nuestra tienda mecenas Electra. Maloles, dirección. Calle San Bernardo número 20 en Madrid, electracomic.com, si los queréis encontrar online. Y del cómic de que vamos a hablar es bastante spooky, es editado por Sapristi, Cruzando el Bosque, de Emily Carroll. Y también, para acabar con otra, en este caso novedad, que nos ha enviado Sapristi, hablaremos de Perséfone. Y eso es todo, ¿no? Ya veremos cuánto dura este programa, Dios santo. Bueno, va, pues sin más dilación, pasamos a las noticias. Bueno, empiezo yo con las noticias, si te parece, Maloles. Claro que me parece. Sigamos el tradicional esquema de audiovisual, serie, cómic. Audiovisual grande, es decir, cine y esas cosas. ¿Qué pasa? Audiovisual grande, me hace gracia. Vale. Digo, ya le he cagado. Es que hemos oído un pitidito, digo. Ya está, le he cagado. Sí, pero es que es audiovisual grande, es la pantalla más grande, ¿no? Lo ves en el cine o en la tele. Y en este caso, lo más grande es pequeñito y es muy mono. Es Pikachu, es Detective Pikachu. Que ha salido tráiler de Detective Pikachu y es monísimo. Y me he vuelto a instalar el Pokémon GO de lo mono que es, porque la gente me está dando mucha envidia con el Pokémon Let's Go. Y nada, ¿lo has visto? Yo he visto solamente cachos, no he llegado a ver el tráiler al completo porque estoy intentando, vuelvo a mi esto de no ver tráilers para no spoilearme cosas. Sé que te molesta bastante, pero es que... ¡Ay, pero Manuel, es que es buenísimo! ¡Tienes que verlo! Es que además, bueno, sí que sabes que le pone la voz Ryan Reynolds. Sí, sí, sí. Ese hombre se está ganando el cielo de los fans. Además, yo creo que entiende muy bien Twitter. Porque, es decir, supongo que como la gran mayoría me enteré del tráiler de Detective Pikachu porque Ryan Reynolds puso algo así como que todo el mundo sabía que haría su regreso como un detective en miniatura que solo dice dos palabras. Y el tráiler, ¿no? Que realmente en esta peli sí que habla Pikachu, más que pica pica. Pero es que le pega súper bien, me encanta. La cosa es que los demás, es decir, todo el mundo sí que le oye el pica pica, excepto nuestro prota, que es Justice Smith, si no me equivoco con el nombre. Es este que se parece a Will Smith, pero que no es hijo de Will Smith, el de The Get Down. Ah, vale. Estoy meando muy fuera. No lo sé, ya, no sé quién es. Pues yo creo que es ese, pero esto lo estoy diciendo totalmente de memoria, así que venga, va, empecemos el programa inventándonos cosas, porque ¿por qué no? Fuente fiable y de confianza. Bueno, la cuestión es que este chaval sí que escucha a Pikachu, ¿sabes? Entonces, ahí es la gracia de que le puedan doblar y se le oiga. Y lo más bonito es que son furries los Pokémon, maloles, que son furries, que son súper moros. Ya lo sé, eso es lo que he flipado, porque he visto a Jigglypuff con pelo. Nunca me hubiese imaginado a Jigglypuff con pelo. Y la verdad es que me han dado todos un poco de mal rollo. Y ayer le estaba... ¿Qué? Ayer le estaba... Eso es porque no has visto el tráiler, maloles, porque son adorables. Bueno, ayer estaba intentando explicarle a un amigo que iban a sacar una película de Pikachu, de Detective Pikachu, y que los Pokémon eran Pokémon reales. Y me decía, ¿pero hechos con infografía? Y yo, no sé si están hechos o no con infografía, pero son como peluches. Y él, ¿cómo que como peluches? Y... las caras que ponía son en parte, o sea, mi alma está dividida y en parte me siento como él y en parte me parece una buena idea, pero no lo sé, es que no sé cómo sentirme al respecto, tengo sentimientos encontrados. Nunca me imaginé un Jigglypuff con pelo, la verdad es que eso es lo que más me echa para atrás, porque en mi pero cabeza no era así. Es buenísimo, con sus mufletitos hinchados, enfadado, porque no se duerme cuando canta. Es súper mono, maloles, es súper mono. Pues... además es que, no me digas que no es adorable el Pikachu peludito. ¿No lo abrazarías para siempre? Además es que hay una parte en el tráiler en el que aparece en el hombro del prota y es como, ¡ay, sí, sí! ¡Esto es Pokémon! Ya sabes que los animales y yo, sobre todo si tienen pelo... tenemos una relación complicada, así que voy a dejarlo aquí. Voy a dejarlo aquí y me alegro mucho a la gente que le guste Detective Pikachu. Yo no sé cuál es mi opinión todavía. Veré la película, eso seguro, pero no sé cómo sentirme al respecto. No tienes corazón, maloles. No lo tengo, eso ya bueno, estaba, pues se daba presentado. Seguimos con animales, pero que en este caso yo creo que, no sé, los fantásticos, porque no lo he visto, y a lo mejor ni la veo, ¿sabes? No lo sé yo. En fin, gente creepy aparte, sigamos con los animales creepies, que es Dumbo, es decir, ¿ese lo has visto o solamente has visto la foto chunga? He visto la foto chunga de Dumbo y me ha dado tanto mal rollo que he decidido no ver el tráiler. Buah, pues es que yo creo que lo están haciendo genial porque es súper chungo. Y yo creo que lo que todo el mundo recuerda de Dumbo es que era una película malrollera, pero súper malrollera. Es decir, la parte de los elefantes, la parte del circo que a mí me hizo de pequeña ya que me dieran tirria los circos, lo cual me parece luego, con la edad, totalmente lógico y coherente, porque muy mal. Sobre todo, a ver, los circos de animales, los que son rollo artístico, Circo del Sol y tal, es otro rollo, pero los circos de animales, muy mal. Dumbo te lo enseña y yo creo que aquí eso se palpa, ¿sabes? Porque por mucho que al principio quiera empezar en plan, somos todos aquí una familia, luego sale Colin Farrell, que ya tiene cara de mal rollo ya de por sí, y sabes que algo no va a ir bien, no va a ir bien, seguro. Así que yo creo que lo están haciendo bien porque da mal rollo. Bueno, no sé, a mí Dumbo era una película de que de pequeña me gustaba mucho porque la veía con mi abuela y la podía ver, yo qué sé, pues todas las semanas, ¿no? Porque iba con mi abuela y la veía. Y entonces mi abuela y yo llorábamos a moco tendido cuando canta la madre, siempre, siempre, en todas las veces que la veíamos. Y es una película que le tengo cariño. Pero sí que es una película que es verdad que daba en parte mal rollo, en parte mucha pena. Desde luego nunca la asociaré a cosas positivas, excepto por verla con mi abuela, ya sabes. Pero es que esta me ha dado ya no el punto de dar mal rollo, sino que me ha parecido algo tétrico y muy, muy mal rollero. O sea, que sí, que es muy Dumbo. Pero no sé si la voy a ver, porque me da mucho miedo. He visto la foto de Dumbo con la cara pintada de payaso, me da mucho mal rollo. Sí, no, si es que es, pues el tráiler sigue la misma dinámica malrollera. Es el malrollismo está muy presente. Pues bueno, no, dejando la gran pantalla, y ya pasando a la pantalla chica o mediana, ¿no? A la mini pantalla. Es que además, porque muchas veces las series las veo directamente de Netflix en el ordenador, así que es que es pantalla pequeña. Sí. Pues bueno, como es el caso, por ejemplo, de... Shira, ¿has visto Shira? ¿Estás viendo Shira, maloles? He visto tres capítulos, creo que son. Y me parece que es una serie para niños. Bueno, la serie es de Noel Stevenson, el guión y parte, y no sé si tienes por ahí más datos técnicos. Pero bueno, Noel Stevenson, la de Nimona, en parte la que también es, bueno, coautora de Leñadoras, Lumberjanes, que es otra serie que nos encanta. Y bueno, pues hace relativamente poco tiempo reveló que estaba pues encargada del relanzamiento de She-Ra para Netflix. She-Ra es la princesa del poder, es la hermana de He-Man, esa serie y esos juguetes que estuvieron tan de moda pues en los 80, y serie que supuso que un montón de gente, así señores enfadados, se enfadasen porque She-Ra no parecía la típica pues princesa Disney o muñeca tetona con cinturita y melena rubia que ellos recordaban, y entonces les parecía mal. Resulta que She-Ra parece pues una niña y bueno, pues lo que tiene que ser, y el dibujo es muy muy mono, que además a mí me recuerda mucho a los dibujos de la propia Noel Stevenson. Y nada, sí, eso he visto hasta el tercer capítulo y me parece que es una serie pues para niños y se nota, obviamente, porque es para el público al que va dirigido, pero es muy mona y me gustan un montón de cosas de la serie. El diseño de los personajes me parece chulísimo, me parece una serie súper queer, la verdad. Sí. Y además la transformación esa estilo Sailor Moon de She-Ra es chulísima. Sí. A ver, es que me encanta, es que justo es lo que la gente está criticando, guau, es que es muy aniñada, es de, claro, perfecto, porque esto es una serie para niños, claramente. A mí me recuerda un poco en el formato de serie a Avatar, ¿no? O a La Leyenda de Korra. Sí, eso me han dicho. Que a mí no me acaba de gustar porque lo veo como muy estático, ¿no? Pero bueno, entiendo que es que esto es otro tipo de producto. Esto era la serie que, a mí me da esa sensación, la serie que veía de pequeña cuando desayunaba antes de irme al cole, pues yo creo que esto es algo así, ¿sabes? Entonces es la profundidad que tiene, es esa. Bueno, tiene un hilo procedimental, que es decir, tiene un hilo argumental que luego se va desarrollando, pero es una serie muy procedimental, cada capítulo hay que buscar a una princesa y esto. Y eso, y para niños y público muy joven, yo la veo súper mona y súper bien. Y además es me gusta porque tiene una trama por detrás con todo lo de la guerra y tal, pero está muy adaptado a los niños, que no sea una guerra cruenta, ¿no? Que supongo que es lo que los señores les escamará si es que se han dignado a verla, sino simplemente les escamará el diseño, que a mí me parece un diseño espectacular y preciosísimo. Es que además, independientemente luego de que pues la serie, los fondos sean muy planos o, ¿sabes? O el dibujo, la animación sea un poco estática, el diseño de personajes es una pasada. Es decir, el trío protagonista y los antagonistas también. Sí. Es que es eso, Adora me parece adorable, pero totalmente, pun intended, totalmente. Es decir, pero además tanto de Adora, así ese rollo militar me mola mucho con ese recogido, que es súper típico de hacerte cuando tienes flequillito, te lo recoges así. Sí. Y como de She-Ra, que es súper chulo. Y Destello también me parece súper mona. Además porque es súper redondita y no hacen, al menos hasta donde yo llevo visto, que creo que son 9 capítulos, o sea que ya me queda nada. No hacen ninguna referencia a eso, no es un problema, no es, ¿sabes? El típico, te metemos un personaje que tiene un poquito un cuerpo no normativo y el principal problema del personaje es que no está cómodo con el cuerpo. No, eso, ese argumento a tomar por culo, y me parece maravillosísimo. Es decir, pa'lante, vayamos pa'lante. Luego el chico es súper mono, va con un corazón en el pecho y le encanta llevar el torso al aire. ¿Lleva crop top? O sea, me parece estupendo. Sí, lleva crop top. ¿Lleva crop top? Pero es que luego, maroles, es que cuando llegues hacen un baile de princesas, es que es maravilloso. Pues hacer un baile de princesas y él se pone un fajín y decide quitarse el fajín y ir rollo crop top, es que es maravilloso. Y la antagonista, Gatia, que en inglés es Catra, por cierto. Sí. Va con traje, es decir, todos los goals. Sí, sí, lo sé, he visto diseños y me gusta muchísimo Catra o Gatia, es un diseño muy muy chulo. Pues no, los señores se enfadaron cuando salió la primera imagen y salía, sí, y salía She-Ra, que además salía con los pantaloncitos, ¿no? Sí, y porque no tiene muchísimo pecho, pero también es que claro, es una niña y además es que hay gente que yo creo que no entiende cómo funcionan los pechos en la vida real. No son como dos globos aerostáticos y la ropa se ciña a su alrededor, tanto por arriba como por abajo como por los lados, no funcionan así, pero bueno, como la otra era mucho más no sé, exuberante, pues eso es lo que les molestó. Yo ya no sé si habrán visto la serie o no, pero te digo que el primer enfado fue simplemente por cómo, pues cómo estaba dibujada. Que, joder, sí, a mí me diseño. Parece, sí, sí, a mí me parece que es que es una serie para niños, tiene la pinta de una serie para niños y es que es muy mona y el diseño es precioso. Y según dijeron, además, es un diseño, se supone que bastante sencillo para que sea también relativamente fácil hacer el traje de She-Ra, rollo cosplay, ¿sabes? Que no sea súper complicado. Y si lo piensas, guay. Si lo piensas, es bastante fácil hacer el traje de She-Ra, no es algo así, sí. Sino que es como una camiseta, los pantaloncitos y una medio falda, y te pones la cosa en la cabeza y una espada y ya está, eres She-Ra. Joder, pues eso está súper chulo. Y nada, y hubo un tío que decía que es que parecía se parecía a Noel, ¿sabes? Y entonces era como una lesbiana que quiere parecerse un chico o algo así como muy desagradable, muy transfobo, muy lesbofo y muy todo. Y es de, claro, porque She-Ra es una princesa con una melena rubia larguísima. ¡Wow! Sí, la verdad es que qué poco normativo. Joder, tío, no es verdad. Es un dibujo súper normativo y súper princesil, por así decirlo, que actualizado y todo lo que quieras, pero si no ves que es muy femenino el dibujo, yo en serio no sé qué pretendes que sea muy femenino. Digo ya, yo. No sé. Pues, a ver, pues la idea de femenino sexy está claro, ya, que ya. Era lo que querían, ¿no? Es decir, la She-Ra vieja, que era, pues eso, un trajecito blanco, pero en plan que enseñe todo lo posible. Y en este caso, además me gusta mucho porque cuando se transforma, en Sailor Moon la hacían, sí que le crecían las tetas un poco, ¿no? No, no descaradamente, pero sí que. Y en este caso simplemente la hacen más grande, ¿no? Lo cual me parece muy lógico porque cuando aumentas de poder o de masa corporal o tal, lo suyo es que te hagas grande, no tetona, ¿sabes? Sí. Además también me gusta porque no tiene que estar asociado a la idea de crecer en cuanto a edad, ¿no? Es decir, que seas más fuerte, pero siempre es que seas mayor, no lo sé. A mí me ha gustado mucho, me ha entrado súper bien. Y creo que es que además, si es para niños, debería estar cero sexualizado. Así que, sí, que les jodan. Yeah. Es que además es de eso, si esto no es para ti, ¿por qué te molesta? Esto no es para ti, ni siquiera, es decir, el viejo ya se hizo para vender juguetes, ¿sabes? Que es que si me dijeras, no, es que esto tiene una mitología súper... No. Es decir, señores, que no es para tanto. De hecho, me encantó porque dijeron que una de las críticas que salió era que si reencarnaba los ideales de la mujer perfecta o algo así, y salieron los creadores diciendo, no... Pues nosotros no lo hicimos por eso, ¿sabes? Lo hicimos pues porque queríamos vender, básicamente. Sí, sí, sí. Está en Netflix también el documental de Toys That Made Us, los juguetes que nos hicieron, y hay también otro aparte, creo, de He-Man, que, bueno, pues She-Ra es la hermana de He-Man o algo así, creo que sí, que es la hermana de He-Man, si no es su prima, es su hermana, así que... y vamos... tienen más o menos los mismos poderes y como He-Man fue tan popular, pues crearon a la vertiente para vender muñecos para niñas, ¿sabes? Pero toda la serie de He-Man está hecha para vender juguetes, que era lo que se hacía en esa época. Se hacían cómics y se hacían series para vender juguetes, o sea, básicamente. Así que sí, vamos, que no hay detrás la gran cosa, que luego He-Man, pues a la gente mola un huevo, marca una generación y todo lo que quieras, pero vamos, que no hay más que queremos vender juguetes detrás. Pues eso. También sobre series, se ha confirmado especial de Navidad de Sabrina, y no vamos a seguir hablando de Sabrina porque ya lo haremos en la sección que toca, pero esta cosa de los especiales de Navidad a mí me hace mucha, mucha, mucha ilusión, y esto me parece maravilloso. Ya está. Muy bien. No tengo más declaraciones que hacer al respecto por ahora. Muy bien. Y para concluir, nos queda dar la enhorabuena a, por una parte, La Nave Invisible y, por otra parte, a Elisa McCausland. Uh-huh. Porque ambas entidades, porque Elisa McCausland es una entidad también sapiente, ¿sabes? han sido agraciadas con un Ig Notus, que son esos premios, ¿no?, de literatura, de ciencia ficción, que se dan en la Hispacón, y creo que respectivamente lo habrán ganado, bueno, Elisa seguro por ensayo, y La Nave como mejor medio, o no sé si era medio o web, pero vamos, como mejores personas del mundo y del universo. Así que muchísimas gracias, muchísimas enhorabuenas, gracias, muchísimas gracias al mundo por premiar las cosas buenas, creía que era lo que quería decir, no lo sé. Estoy agradecida de que se las premie, sinceramente. Pues sí, son los premios de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, los Ig Notus, el equivalente español a los premios Hugo, por así decirlo. Y sí, creo que han ganado en mejor sitio web, La Nave Invisible, y mejor libro de ensayo, Elisa McCausland con Wonder Woman, el feminismo como superpoder, del que ya hablamos en su momento, y además vino Elisa a hablarnos de su propio libro y de la película de Wonder Woman, y creo que es la segunda temporada, el sexto programa, creo que es, por si os interesa y queréis escucharlo. Yo haciendo autopromoción también, que no falte, hombre. Por supuesto, por supuesto. Pues nada, y ya solamente me quedaría hacer un breve, prometo que breve, repasito de las novedades que han salido, porque como fue el Salón del Manga, tenemos 20.000 novedades. Pero, ¿qué pasa? Que efectivamente, como hay 20.000 novedades, os voy a contar lo que a mí me interesa, ¿sabes? Esta es mi lista. Si os gusta, os gusta, y si no, pues nada. Y empiezo por Planeta. ¡Vuelve Paper Girls! Por fin, ¿sí? Me he olvidado qué pasaba con Paper Girls, en serio. Tengo que leerme los... No sé, tengo que empezar otra vez desde el principio a lo mejor, porque es que no me acordaba de nada. Después de retrasos y que nos engañaran vilmente diciéndonos que había salido cuando lo que salía era el tomo recopilatorio, por fin ha vuelto Paper Girls, así que, pues nada, a ello. También de Planeta, una reedición, porque yo creo que Fénix de Osamu Tezuka ya había salido, pero lo vuelven a sacar. Norma, Más allá del jardín, que es súper bonita, que la recomiendo a todo el mundo, que está en Netflix y que Cultura Fan hicieron el hace poco, porque creo que a lo mejor cuando oigáis esto ya ha salido el siguiente programa, pero en el momento de grabación, el último programa de Cultura Fan era sobre Más allá del jardín, salían Kitsune y es súper bonito y tenéis que verlo y oírlas por ese orden. Ibrea. Comienzan los yoyos violetas. ¡Bien! Son larguísimos. Ya. Es decir, yo no suelo decir cuando las series siguen, excepto en el caso de Paper Girls o los yoyos, porque es como, venga, nuevo arco. Vamos allá. Y además, bueno, yo me bajé, es decir, yo estuve con la serie y me bajé porque no era lo mío, pero a mí la gente no para de decirme que sí, que hace unas cosas narrativamente muy locas y que se mejora, así que a sí misma. A mí me gustan mucho los yoyos, ya lo sabes, así que no voy a dar más la matraca. Ya lo sé, por eso me ha parecido relevante y lo he incluido, aunque si sabes que si fuera por mí no estaría, pero bueno, ahí está. Lo que sí que me parece relevantísimo y de una rabiosa actualidad es Lobgina, porque esta serie del año de la polka la ha editado Ibrea también en una edición deluxe, es un harem, pero es muy entrañable, es que es de la época en la que estas cosas empezaban a verse en la tele y eso a mí me hace mucha ilu. Pasamos a ECC y tenemos novedades de Nagabe por un tubo. Por una parte, el jefe es una One, que es un número único, y por otra parte Nigawa y Saito, que se puede encontrar en un integral que han sacado, creo que con motivo del salón, y si no, son tres tomillos. En cualquier caso, parece una cosa muy mona, es una especie de niño alien que tiene que convivir con un nini. Y me ha parecido muy entrañable, me ha recordado un poco a Nie, a Ander, y creo que puede estar guay. Es decir, como he dicho, esta es mi lista, yo me lo voy a pillar, así que, pues, yo qué sé, os lo cuento. Y además también, otra cosa que es muy de mi lista es qué difícil es el amor para un otaku, ¿sí? O otakoi, que fue un anime que salió creo que fue hace un par de temporadas, rollo en plan en la temporada de primavera. Y a mí me hizo mucha gracia, ¿eh? Son dos otakus que pues se hacen novios y pues eso, cómo llevan la relación. Y no sé, pues como me siento muy identificada, pues porque son problemas que me veo yo, pues me ha parecido guay, relatable, ¿sabes? Así que en este caso son 6 tomos y abierta. Esta me voy a esperar un poquito a ver si sigue la serie o si llega hasta donde la serie o qué pasa. Pero vamos, si venís de nuevas, a mí me divirtió muchísimo. Esta es muy entrañable. Y seguimos con Tomodomo, que sigue editándonos clásicos, lo cual le agradecemos enormemente. De Moto Agio, la autora que del undécimo, lo he dicho bien, sí, pasajero, que también hablamos en no sé qué podcast, si Manolo se acuerda que lo diga, y si no yo hago así, spam general. Spam general, no me acuerdo. Spam general, en algún momento hablamos de quién es el undécimo pasajero, pues en este caso nos traen Catarsis. Además también, y en este caso es novedad, de Junko o Junko, no sé cómo se pronunciará, que es una mangaka, tal de alternativa, nos traen El chico del súpero con Benny Kun, que es un título que yo había oído hablar mucho, me lo he comprado y me lo he leído, es tomo único, y esto se lee, vamos, es maravillosísimo, es un BL cliché total, pero súper bonito. ¿Sabes que hay veces en los que el BL tiene como dos tropos súper típicos? El de, esto es prohibido y horrible, y otro de, esto es bonito y normal. Pues es ese segundo. Y es maravilloso. Aceptación y cosas bonitas. O sea, una lectura súper ligera, pero súper recomendada. Porque además es que es tomo único. O sea, no hay que embarcarse en nada. Y, por otra parte, como es de autora y como es española, no puedo dejar de recomendar de letra blanca Sálvame Pitia. O Pitie. Que es, están, se están volviendo a traer de moda las lo griego. Lo griego está de moda, ni romanos ni leches, lo griego. Y lo vamos a ver cuando hablemos de Perséfone y lo tenemos en este Sálvame Pitie, que también, en este caso creo que coge el mito de Apolo. Y pues nada, aparece súper monis, también está en la lista. Y nada, solamente ya me falta hacer una muy breve mención a los libros, es que han sacado una burrada de cosas, y voy a destacar por una parte Las mujeres en Ghibli, que lo edita Diavolo Ediciones y es de Anna Junget. Uh-huh. Y por otra parte también nos sacan las obras de Diana Weir Jones, que son estas obras típicas que hemos visto en muchas pelis de Ghibli, como por ejemplo El castillo ambulante o El castillo en el cielo, pues son de esta escritora y nos las publican, lo cual me parece una oportunidad maravillosa para ver el clásico del que salen. Y ya he acabado, lo siento. Bueno, no pasa nada. Ahora me voy a poner yo sí que voy a ser bastante breve. Quería decir que ha salido Super Mala, un TVO de Roberto Malo y Xcar Malavida, lo tenéis en TVOs Malavida. La editorial es Editorial Cornoque, que es una de las editoriales de la asociación TVOs Malavida. Podéis ir a su página web a comprarlo directamente, y si no, pues van a muchos salones y lo tienen por ahí. Este TVO va de una superheroína que se queda embarazada y entonces tiene superpoderes, y es bastante curioso porque no hay tantas superheroínas embarazadas, y además la cosa, a ver, no es lo más importante del TVO, pero es bastante importante, y es que nos han dejado hacer un blurb en la parte de atrás. pero nada, vamos, que es eso, que muchísimas gracias a TVOs Malavida, ¿sabes?, por confiar en nosotras para que hagamos un pequeño blurb, y que el TVO es muy chulo, está dibujado por Xcar y guionizado por Roberto Malo, que además lo escribió cuando su mujer se quedó embarazada, o sea que yo qué sé, es un gesto bastante bonito. Y nada, pues eso, ser superheroína, estar embarazada y las cosas que, bueno, pues que pasan y que haces hasta que, pues no voy a desvelar el final, pero bueno, en fin, esas cosas, que está muy chulo y que, pues si os apetece, eso, pilladlo y leerlo. Luego, otra cosa bastante interesante, ha sacado La Cúpula, Ediciones La Cúpula, ha sacado Cuéntalo, en el que participa Emily Carroll dibujando, y luego Lauriel Halse Anderson. No voy a hablar mucho de Cuéntalo porque creo que es mejor descubrirlo, y por otro lado porque de Emily Carroll ya vamos a hablar en la última parte de este programa, que es la dibujante y el tipo de cosas inquietantes y un poco mal rolleras que dibuja. Y bueno, como este era el programa de Halloween, íbamos a hablar de dos de las novedades, relativas novedades de Fandogamia, ya que salieron hace un par de meses o así, pero bueno, como cuadraba y en el programa anterior que grabamos cuando volvimos teníamos demasiadas cosas, en este nos habíamos reservado para hablar de Zombie Cherry, ¿vale? Es un manguita que está pues dibujado y guionizado por Shoko Konami. Y Zombie Cherry es ha salido ahora el segundo volumen, va a tener tres volúmenes en total. Es un manguita sobre una chica que se llama Miu, que es muy vaga y siempre tiene mucho sueño y le encantan las series o las películas y bueno, todo el terror. y hay un chico muy guapo en su clase que se llama Tono y que descubre que tienen eso en común los dos, que les gusta el terror. Y entonces cuando va a quedar con él, ella se mata y un amigo suyo le da una poción que se llama el Zombie Cherry, que sirve como para reviscolarte y tener mejor pinta, pero ella, al beberse todo el Zombie Cherry, revive y se convierte pues en una zombie. Y ella, pues eso, sigue viviendo, aunque está muerta, no le late el corazón, no tal, porque se ha tomado el Zombie Cherry de su amigo, que por cierto es su vecino, y por cierto parece que también está bastante interesado en ella. Entonces es algo un poco extraño, porque es una mezcla entre un Soho y no sé, y otras cosas, como de, no del todo de terror, pero sí como un poco de aventuras. Es una mezcla muy extraña, pero es una mezcla muy chula, y la verdad es que a mí me está divirtiendo mucho, y tengo muchas ganas de saber cómo acaba. Nos falta el último tomito, que esperemos que Fandogamia no tarde mucho en traerlo. Pero bueno, eso ha salido hasta el segundo y muy chulo y muy guay. Rosa, tú también lo has leído, ¿verdad? Sí, de hecho, jajaja, el spam. Lo comenté en uno de los vídeos que tenemos en Insta Stories TV. Uh-huh. Y Insta Stories no, en el Instagram TV. Sí. Eso que se quedan ahí para siempre. Sí. Y porque me gustó muchísimo, me pareció eso. Soy yo con cosas. Sí. Arroz con cosas. No, sí, es como una parodia tanto de un soy yo clásico, porque tienes pues ese triángulo, el vecino, el chico popular del instituto, como también, por otra parte, de todo el género de zombies, porque mm-hmm. es como pues una risa con total y además una serie de escenas ridículas, sí. pero que entran súper bien. A mí, yo me lo pasé súper bien y tengo muchas ganas del segundo, o sea, es decir, maloles, pasa la coca. Sí, te lo tengo que pasar. Bueno, y claro, otra de los cómics de Fandogamia, enviados por Fandogamia, son obviamente Los Cazafantasmas. Que este es el tercer tomo, que se llama América Encantada, que está 12 euros. Los autores son los de siempre, Burnham, Schoening, Jones y Delgado. Y es bastante curioso porque Los Cazafantasmas salen de Nueva York. Entonces cada capítulo es en un sitio de Estados Unidos distinto a los que a Los Cazafantasmas los han llamado para pues solucionar movidas fantasmagóricas, que es al final lo que hacen, ¿no? Y está muy guay porque normalmente estamos acostumbrados a ver a Los Cazafantasmas en Nueva York y parece que casi es impensable pensar en Los Cazafantasmas no estando en Nueva York, porque Nueva York es una parte muy importante tanto de las películas como en general de la mitología de Los Cazafantasmas, pero siguen funcionando súper bien fuera de Nueva York. Van por distintos sitios, ahí están en, yo qué sé, no sé si es en Texas o es que lo leí hace tiempo, pero bueno, en fin, que van por distintos sitios y está muy chulo. Las historias siguen siendo muy divertidas, sigue siendo muy Cazafantasmas, y tiene también una pequeña historieta al final, un pequeño extra que se llama ¿Quién mató a Laura Parr?, que da bastante mal rollito. Normalmente Cazafantasmas es más divertido que mal rollero, pero esta última historia da mal rollito, y yo qué sé, pues muy chulo como siempre. Y para fans de Cazafantasmas, ya sabéis que pues nosotras somos fans, tenemos también nuestro programa al respecto de Cazafantasmas, y por eso nos gusta. Es también una posibilidad por si queréis algo de terror, que no es en realidad terror, es un poquito spooky, pero no es así terrorífico, es más bien divertido. Y nada, eso es todo lo que tengo, Rose. Pues pasamos a la siguiente sección, porque a mí ya también se me ha agotado la turra. Empezamos con el bloque de Sabrina, cosas de brujas. No, prometemos que no nos vamos a centrar en la serie de los 90 porque por mucho que la queramos, lo que nos toca en este programa es hablar por una parte del cómic Sabrina, las escalofriantes aventuras de Sabrina, de Roberto Aguirre Sacasa y Robert Hack, y la serie de Netflix que lleva el mismo nombre, y es que precisamente se basa en este cómic principalmente, y de hecho aparece como creador de la serie el propio autor que acabamos de citar, Roberto Aguirre Sacasa. Así que, si os parece, vamos a empezar un poco con los datos técnicos de la serie, que supongo que es lo que ha visto todo el mundo, y os vamos a dar luego razones para ir al cómic, porque creo que aporta mucho, incluso habiendo visto la serie, da otro toquecito distinto. ¿Te parece, Malores? Me parece perfecto. Bien, pues lo que está de moda, lo que nos ha traído a hablar de Sabrina ahora en este momento, son las escalofriantes aventuras de Sabrina, serie de Netflix, que se estrenaba precisamente en previsión de Halloween y que le iba perfecto a esta temática de Halloween en la que quieres algo que te dé miedo, pero que sea un poco también para todos los públicos, entre comillas, porque hay partes de Sabrina que son más chungas, es decir, olvidaos de la comedia de los 90 en la que todo era jiji, jaja, aquí hay escenas un poco turbias, uh-huh. y apartados en los que, desde luego, para menores de 10, 12 años, o para niños muy valientes, o para menores de 12 años, no. Pero bueno, la cuestión es que tenemos, como hemos dicho, al creador Roberto Aguirre Sacasa, y como actores, por una parte tenemos a Kiernan Shipka, que hace de Sabrina, y que para mí va a ser, y será, hasta que pasen unos años al menos, la niña de Mad Men. Uh-huh. Pues, la hija de Donald Draper. Es que además mantiene su cara y ese halo de niña perfecta, rubísima. creo que está muy bien en el papel de... Ese es un poco pedante, pero mira, es que eres tan perfecta que tienes que ser pedante por narices. Seguimos, y como Harvey Kinkel tenemos a Ross Lynch, al cual no tenía muy ubicado en otros papeles, y de hecho es que así metiéndome ha tenido cortos, y ahora sí que a raíz de esto le han salido un par de series más, pero vamos, nada así de lo, ¿os acordáis de él? No os acordáis de él, o al menos yo no me acordaba de él, de nada, ha sido un descubrimiento, pero me ha parecido muy tierno. A ti no te ha molado del todo este Harvey, ¿no, Maloles? Bueno, a mí lo que pasa es que me ha dado bastante igual. No me parece... A mí me gustaba mucho, tenía un crush bastante grande en el Harvey de las aventuras de Sabrina de adolescente, de la serie de los 90. Y este no me ha transmitido eso, ¿sabes? No me ha transmitido el... ¡Buah, qué chico tan guapo! ¿Qué tal? Que no sé qué. Es como... Me da más igual. También creo que es culpa mía, ¿sabes? Que es que los chicos así me gustan bastante poco ahora mismo. Ahora mismo, en este momento. En este momento, la verdad es que no. Pero bueno, en fin. No es cosa del pobre Harvey, que es que ni siquiera te cae mal en ningún momento de la serie, es bastante bonico y hace bastante bien su papel de ¡ay, qué bonico es! Pero, no sé, no me ha parecido un poco eso, faba, plano, me da igual, es como... Me gusta quizá más el otro chiquito, que por lo menos tiene pinta de maligno, y dices, bueno, pues parece que tiene algo. El otro chiquito al que se está refiriendo Maloles es el mago B. Sí, por eso me cae mucho mejor. Sí, bueno, mago B o pansexual, como se atribuía al primo de Sabrina, que es Ambrose, uh-huh. Y que encarna... ¡Oh! Se me ha perdido por aquí. Aquí Chance Perdomo. Y es un papel muy guay. Y me encanta porque se definía como pansexual y yo dije, pues no sé, pero bueno, la verdad es que hay un par de escenas que puedes decir, pues sí, de acuerdo, a lo mejor esta es la definición de pansexual, absolutamente todo en todas las formas, uh-huh. Así que maravilloso, maravilloso y genial. Luego, por supuesto, tenemos en la serie, como no, a las tías de Sabrina, Hilda y Zelda, de las cuales voy a destacar a Zelda porque es Eowyn del Señor de los Anillos, es sí. Decir... Y es maravillosa. Es maravillosísima, es que la estética y los looks de la serie son maravillosos. Es Miranda Otto, la actriz. Uh-huh. Lo que pasa es que es un cambiazo, porque claro, pasas de verla ahí toda cándida medieval aquí de bruja. Sí, sí. Pero muy, muy, muy guay. No sé, las tías para mí son de lo mejor, bueno, y sobre todo Zelda, es de lo mejor de toda la serie. Para me encanta mí. Muchísimo porque precisamente tú pensarías, ¿no?, que la relación que tienes entre ellas me encanta muchísimo, y en el único capítulo que hay de relleno de la serie explotan esa relación, bueno, explotan esa relación, va de pesadillas, ¿no? Y me hace mucha gracia que la pesadilla de Zelda, que es la que la borde, sea estar sin su hermana, y precisamente la de Hilda sea lo contrario. Me pareció como súper tierno, cuando la apariencia o el exterior sería lo contrario, que Zelda mata por deporte a su hermana porque puede, y ya está. Bueno, bueno, estamos ya entrando en muchos spoilers. Bueno, esto va a ir con spoilers moderados, es decir, son spoilers, pero no es relevante para la trama, sí, a priori, sí. ¿No? Es decir, es que me parece más como dato que caracteriza al personaje que como algo importante que pase, ¿sabes? Pero no tiene mucha es decir, la mata, pero no. Sí. No os preocupéis. Y nada más, gente relevante, las dos amigas de Sabrina, que son, por una parte, Susie. Uh-huh. Susie está encarnada por Lachlan Watson. ¿Cuál sería el neutro de actor? ¿O actore? No, no lo sé. La cuestión es que está muy bien escogido porque se identifica como de género no binario. Y esto nos va a venir perfecto para la serie por cuestiones de trama, que sí que no quiero aquí destripar. Pero vamos, es uno de esos casos en los que, lo habéis hecho bien, habéis cogido a alguien de género no binario para un personaje pues que tiene sus problemas con estas cuestiones. Uh-huh. Así que muy bien. Y por otra parte, la otra amiga es Rosalind, que es Jazz Sinclair, que va a tener también pues otra trama que va a girar en torno a las literaturas prohibidas, personas racializadas y demás. Uh-huh. Esta serie se ha mojado un montón en todos estos aspectos, y hay que decir que esto que mucha gente ha criticado, a mí me ha parecido maravilloso. Es decir, es que es muy feminista, bien, es que toma los temas de raza, bien, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es genial, esto eres idiota si te metes con ello. No sé, o sobre todo si te metes con ello por eso, ¿sabes? Si te metes por otras cuestiones, haz lo que te dé la gana, pero que te resulte un problema, eso es de ser un poquito casposete. A ver, y yo sí que he oído críticas que no está bien representado todo lo que trata de representar, o que se queda corta o tal. Esto es una cuestión bastante compleja, como siempre, ¿sabes? No hay nada sencillo. Bueno, sí, es decir, me estaba refiriendo a los que la atachan, es decir, a los que, ¿sabes? Los que decían, ¿qué habéis hecho con mi Sabrina cómica? ¿La habéis hecho feminista? Cojones te pasa. Sí, sí. Sobre todo cuando ya de por sí, es decir, todo lo que está todo lo que rodea a las brujas siempre ha sido eminentemente feminista, es decir. Sí, y sobre todo que es de, yo veía la serie de Sabrina Cosas de Bruja y a mí me gustaba porque, yo qué sé, tendría 10, 11 años y me gustaba, pero en serio te sientes traicionado porque le hayan hecho un lavado de cara a algo como la serie de Sabrina, que también además tenía su origen en los cómics y todas esas cosas. Pero es como, es un poco fuerte, ¿sabes? De lo que se puede llegar a ofender la gente. Porque la serie de Sabrina era muchas cosas, pero una obra de arte, no, ¿sabes? No, ahí no hemos llegado. Es que no sé, si tenéis nostalgia de eso, meteos en la cuenta de Twitter de frases de citas de Sabrina y ya llenáis ese hueco. Pues no hace falta más, es decir, es que yo qué sé, yo le tengo cariño, por supuesto que le tengo cariño a la antigua, pero no la recomendaría a nadie. Ya está. no vamos a dedicar un cacho a ella porque qué vamos a decir, no sé. Salem era muy cutre, pero era gracioso, de acuerdo, es el gran mérito que se le concede a la serie, no lo tengo claro. Y creo a los Backstreet Boys, Sabrina, es el segundo mérito que tiene. Bueno, a ver, ¿más cosas te faltan de personajes? Sí, eso te iba a decir, digo, podríamos pasar ya a lo que es la serie y demás, pero es que nos dejaríamos a las hermanas fatídicas, que claro, es como la mejor maravillosa cosa del mundo. Sí. Es decir, son tres, pero yo me quedo empanada mirando a Prudence, que es la de en medio, y es la líder, y con todas las de la ley, porque es la mejor. Es decir, con respecto a las otras dos chicas, pero es que llevan este rollo de son las tres coleguitas, ¿no?, que van en grupo y son malas, son las malotas, pero una claramente es la líder y es Prudence, y lo hace súper bien como líder bruja, maravillosa. Es que me encanta porque en este caso dices, joder, qué bruja es, pero en el sentido bueno, es decir, es borde, es fría, es me encanta. Y los looks, es que de nuevo los looks, en serio, la estética de esta serie es maravillosísima. Y ya para acabar, creo que es de rigor hablar de Mary Wardwell. Es decir, yo no me acordaba que se llamaba Mary Wardwell, pero vamos, la profesora que no es profesora. Sí. Y tampoco puedo seguir diciendo mucho más, porque aquí sí que sería spoiler la identidad de este ente, que sabemos que tiene su propia agenda, un poco distinta al mundo de los brujos y brujas, que quiere llevar a Sabrina a la Iglesia de la Noche, y un poco distinta también de, pues no sé, del mundo humano, porque está claro que esta señora humana no es, hace cosas muy turbias. ¿Cómo se llama la actriz? Michelle Gómez. Michelle Gómez, que es Missy en Doctor Who, por ejemplo. Y la razón por la que haya empezado a ver Doctor Who. Exacto. Aunque todavía no has llegado a la temporada en la que sale Michelle Gómez. ¿Pero cuál es la temporada en la que sale Michelle Gómez? Pues la octava o la novena. ¿Con qué doctor? Con 12. ¿Nombre del actor? Capaldi. Ah, con Capaldi. Ay, es que Capaldi es el que más pereza me da, pero bueno, venga. Ya llegaré. Ya llegarás. Es que los capítulos son muy largos. Bueno, pues sale Michelle Gómez en esta serie haciendo de señora fabulosa que hace un papel en cierto punto algo similar al de Doctor Who. No quiero decir nada más porque tampoco quiero spoilear ni Doctor Who ni Sabrina, pero se hace de señora fabulosa, siendo muy fabulosa y muy estupenda y un tanto borde y un tanto intensa, y es estupenda. Y bueno, si no os enamoráis de ella, no sé qué hacéis con vuestra vida, porque es como una señora bien, una señora fetén. Esta serie es la serie de las señoras bien, señoras fetén, en realidad, porque está ella, está luego Zelda, o sea que es eso, señoras bien, señoras fetén. Muy chulo. Bueno, es muy el tropo de señora, píseme la cara. Exacto. Favor. Exacto, es como los chiquitos jovencitos me dan más igual, pero las señoras bien, señoras fetén, eso es lo que ha evolucionado a mi gusto. He pasado de los chiquitos a las señoras bien, señoras fetén. Esa es mi vida, la historia de mi vida. Bueno, ¿ya has acabado con los personajes? Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque, vale. A ver, hay muchísimos más, pero estos son los principales. Sí, es que hay muchos. Pero bueno, lo que yo quería comentar de esta serie es lo que me flipa, es el satanismo. El satanismo. Porque es una serie en la que se dedican todo el rato a hacer referencias bíblicas y a hacer referencias satánicas, como si fuesen prácticamente monjas o curas o monaguillos o tal, pero todo en plan satánico, en plan de decir, ay por Dios, dicen, ay por Satán, y cosas así. Y eso es lo que me flipa de la serie, porque es ese rollito de todo esto es muy satánico y nos lo estamos tomando en serio. Es como una familia súper religiosa, pero en satánico, y eso es lo que me flipa, la representación que hace de esas familias tan tradicionales, o no tan tradicionales, pero que intentan ser más tradicionales, educar de una manera muy religiosa, muy tradicional, pero a la vez siendo súper blasfemo, porque es todo satánico. Entonces, me flipa, te lo juro, me flipa. Yo, que me he criado con mucha religión alrededor, no sé si es simplemente por el hecho de, es que me gusta ver el mundo arder, me parece muy muy divertido, y uno de los puntos que más gracia me hacen en la serie, además de eso, toda la parafernalia cristiana, cuando hablemos de Daredevil, ya veréis todo lo que me flipa, porque es que Daredevil, ¿por qué te gusta? Por la parafernalia cristiana. Pues es, en este caso es muy similar, y me gusta cómo está metido todo, cómo sacan cositas de Caín, Abel, de movidas bíblicas que son muy chulas, le dan mucha profundidad a la historia, y o sea, a esos pequeños detallitos que hacen que las historias sean más redondas, y nada, y además me parece eso muy divertido, porque es como muy blasfemo todo. Es que además, y con intención de que sea al contrario, ¿no? En plan, totalmente normalizado, ¿no? Sí, sí. Y en vez de hacer la comunión, vas a hacer el bautismo oscuro, por supuesto que sí, que te estás planteando, niña. A mí me ha gustado muchísimo, me ha sacado la carcajada un montón de veces, y a este tanto, hay que decir que la serie se toma tan en serio lo de las referencias, que la han demandado, maloles. ¿Ah, sí? La Iglesia satánica ha demandado a Sabrina, a las escalofriantes aventuras de Sabrina, porque han usado tal cual la imagen de la Iglesia satánica, que es la estatua que hay en la escuela de brujos, ¿vale? Uh-huh. Que es como pues el macho cabrío este y dos niños mirándole, ¿no? Uh-huh. Que es como lo que te desconcierta. El macho cabrío, pues dices, vale, sí, es una imagen típica satánica, pero los dos niños angelicales mirándole extasiados es más rarete. Pues es que es tal cual, es decir, es eso, la estatua de esta iglesia satánica. Así que pues nada, han denunciado, creo que por 50 millones de dólares, porque ya que te pones a denunciar a Netflix, pues tú tira para adelante, ¿sabes? Bueno. Y me parece maravilloso, es decir, que se lo haya tomado tan en serio. Bueno, pues el argumento de la serie de Sabrina, vamos a centrarnos, aparte del satanismo, que es lo que más nos gusta, y las señoras Feten que salen en la serie, va realmente de Sabrina, que va a cumplir los 16 años, ¿es? Sí. Sí. Y entonces, el día que cumple 16 años, ella tiene que hacer su bautismo satánico, entonces consagrarse a Satán y convertirse en servidora de Satán, y entonces sus poderes de bruja se verán completos, pero deberá obediencia absoluta al señor Satán, y todo esto pues en una ceremonia en la que tiene que escribir en el libro maldito o no sé qué. No se llama libro maldito, se llama de otra forma muchísimo más satánica y más estupenda, pero ahora mismo no me acuerdo. Y nada, y entonces es como que vende su alma, y en el caso de que eso, que el señor Satán le pida algo, pues ella tendrá que hacer lo que le pida. Sabrina es una bruja bastante singular porque su madre era humana, su padre era como el papa satánico, y se casó con una mortal, y entonces pues dejó de ser el papa satánico, el gran maestro satánico, ¿no? ¿Cómo le llaman? El... Sí, el gran maestre, ¿no? O algo, ¿no? O el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Bueno, no sé, que es que la vimos hace bastante tiempo, para antes de Halloween, y esto es lo que pasa. Pero bueno, el caso es que ella por eso es especial, y sus padres mueren, y queda al cuidado de sus tías, Hilda y Zelda. Y además también vive en la casa con su primo, Ambros, que está excomulgado por intentar hacer volar el Vaticano, lo cual me parece muy estupendo y maravilloso. Y también tiene un espíritu guardián, un acompañante, que es Salem, el gato Salem, pero que realmente es un espíritu del bosque. Es un familiar. Es un familiar, sí, pero que es un espíritu del bosque. No, ah, sí. No es un gato, ¿sabes? Sino que es pues, un espíritu así raro, que es un familiar que se supone que pues te ayuda, vela por ti, etcétera, etcétera. Y nada, entonces el día que ella cumpla 16 años, además habrá luna de sangre y no sé qué, no sé cuántos, pues entonces ella tendrá que celebrar su bautismo oscuro. Y está teniendo dudas porque tiene que abandonar su vida mortal, y ella pues tiene amigas y tiene a su novio y está muy enamorada con su querido Harvey, porque hay que monoques y sus amigas hay que feten son todas y tienen problemas y ella les quiere ayudar, y entonces claro, abandonar toda su vida pues va a ser regular. Porque además cuando te conviertes en bruja dejas de envejecer, entonces no es algo que puedas ocultar del todo, que eres normal, ¿sabes? Sino que se nota. Y eso es de lo que va la serie. Y hasta aquí puedo leer sin spoilers. Pues sí, a ver, el añadido que tiene la serie con respecto al cómic sería que quizá, en parte, siguiendo esta línea de Netflix de intentar llegar a muchísimo más público, ha tratado temas que en el cómic, que sí que está enclavado en los años 50, no se tocan. Uh-huh. Nos estamos refiriendo pues eso, a la cuestión de género, a la cuestión racial, a abuso escolar, cosas uh-huh. de este estilo. Pues si precisamente va en pro de alcanzar a un público mayor, mejor me parece. Sí que es cierto que luego hay cosas que he oído que son cuestionables, que van un poco en la misma línea de la gente que llama y que insulta llamando Muggle, ¿no? Y que es un sí. poco racista, pero bueno, es diríamos que eso ya son matices o posiciones. Sí que es cierto que es abiertamente feminista la serie, desde luego, y que aparte de eso es muy entretenida, me ha parecido a mí. No llega a ser comedia, no llega a ser terror, pero se queda ahí en un punto medio estético, totalmente estético, que hace que, como serie de que son 12 capítulos, te entra súper bien. Y el especial de Navidad, si me lo hacen ya estética Navidad, me va a parecer maravilloso ritmo. Pues sí, y nada, realmente no contamos más por si queréis verla, tiene bastantes giritos, tiene bastantes cosas, es muy entretenida. Y eso, y estéticamente es muy chula. A mí la verdad es que me ha ganado sobre todo es eso, la estética, la música también está muy sí. chula, muy guay. Y si te parece, vamos a hablar del cómic. Vamos al cómic. El cómic, como os decía, es de Roberto Aguirre Sacasa y Robert Hack. Roberto Aguirre había trabajado en cosas de Archie, ¿verdad? Sí, es el que también escribió Más allá con Archie, que es del universo Archie, pero en la vertiente terror, que es un poco donde se encuadra esto de Sabrina también. Porque no es el universo, digamos, oficial de Archie, sino que es una especie de línea alternativa en la que se utilizan elementos de Archie, pero que realmente lo que se hacen son cómics de terror, además todas las portadas de Chilling Adventures of Sabrina, o en el caso de las de Más Allá con Archie, las de Más Allá con Archie eran más del rollo zombie y estas son más vertientes, eso, satánica, ¿no? Y las portadas son súper retro, ¿vale? Intentando que recuerden un poco a los cómics de terror de los años 40 o de los años 50. Y eso, y no tiene nada que ver con el universo Archie. Y sí, Roberto Sacasa ha escrito esto, pero ya os digo, no nada que ver con Archie. Se pueden leer de manera completamente independiente. No hace falta saber nada de Archie para poder disfrutar de estos cómics. Claro, pues la historia es que después del boom que tuvo el Más Allá de Archie, Roberto Sacasa pidió permisito para hacer Sabrina y le dijeron, sí, hombre, lo que tú quieras. Y tiró para adelante y de hecho cogió al portadista que era Robert Hack, que únicamente había hecho las portadas de Más Allá de Archie y de algunas cosas así específicas con este rollo retro, para que se lanzó un poco a la piscina y hizo también los interiores de las escalofriantes aventuras de Sabrina. Pasó al final que buscaron colorista, ninguno les acababa de cuadrar con este rollo que querían darle de retro pero macabro, y se quedó también de hecho Robert Hack como colorista. Y yo creo que fue un acierto total porque la estética del cómic, que difiere un poco de la serie porque es bastante más oscura, sí. Y sin embargo es acertadísima, es decir, quizá diría que para aquellos que a lo mejor les moleste un poco el toque teen de la serie, ¿no? Y o yo qué sé, o si te gusta el feminismo pero no te gusta que sea tan magia, mujeres contra tal, ¿sabes? Tan explícito, en el cómic está mucho más velado y es menos panfletista, podríamos decir, ¿no? Es decir, está más de fondo. Y en este caso sí que es años 50 total, con lo cual es que lo retro se logra a través de otros elementos que no son pues solamente la estética, sino pues el propio contexto. Sí que temporalmente vemos tropos muy característicos, que si la animadora y el quarterback y todo esto, pero a la vez muchísimo más turbio. Hay cosas que difieren con respecto a la serie de Sabrina, como son los orígenes de Sabrina, también su padre es el sumo sacerdote, pero hace cosas muy horribles. Sumo pontífice, lo que sea, pero en el cómic es súper chungo lo que le hace a su madre, es decir, me dio mal rollete, de verdad. El cómic da muchísimo más mal rollo. O sea, para mí el cómic es mucho más cómic de terror, con algunos toques de humor, pero un humor muy sarcástico y muy negro en algunas ocasiones. Sí, sí, sí. En este caso, pero, aquí además, pero de terror de verdad. Quejan, aquí el gato habla, sí. Aquí Salem habla. Sí. Pero es que a mí me parece bien que no haya hablado en la serie, porque eso también siempre queda regular. En la marioneta quedaba regular y en la película que hicieron de Sabrina, que era un gato de verdad, quedaba regularcísimo. Pero bueno, en el cómic te lo puedes permitir. Pero yo qué sé, otras cosas también mucho, mucho más chungas son este personaje que hacía Missy, ¿no? Vamos a llamarla Missy, que es su papel relevante. En la serie, en el primer capítulo, esto no es un gran spoiler, ella adopta la apariencia de otra, de una profesora de Sabrina, pero se queda así como una cosa, pues vale, si algo le hará a la profesora y adopta su apariencia. Aquí les corta la cara a las jovencitas y se la pone encima de su cara podrida o lo que sea que sea, esa ausencia de rostro. Y es súper turbio, pero súper, súper turbio. Sí. sí, no, es eso, el cómic es muchísimo más gore, es muchísimo más de terror, es muchísimo más duro y sí, más mal rollero en general. Yo lo pude leer y soy muy cagueta y no me dio muchísimo miedo, pero sí que da bastante mal rollo. Y me gustó mucho. Es eso, el dibujo está muy bien, te mete completamente dentro de ese ambiente tétrico, turbio, retro y muy chulo. Lo que pasa es que voy a decir una cosa, está editado por Norma Editorial, por cierto, como todo lo que edita Archie Comics, que lo edita Norma. Y está publicado el primer arco, que es de los números 1 al 5. Lo que pasa es que ha publicado hasta el número 3. O sea, perdón, hasta el número 8. O sea, que quedan 3 numeritos. Pero por ahora no se ha seguido. Y el problema es que en el de Más allá con Archie se publicó el primer tomo, también en Estados Unidos, y se prometió un segundo volumen que nunca llegó. ¿Sabes? En Estados Unidos tampoco. Entonces a mí... Sí, sí, que se queda abierto. Claro, a mí lo que me da mal rollo es eso. Es de, oye, tío, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vas a acabarlo, tío? Porque es que el guionista... Lo mismo, como la serie va más allá del cómic, lo mismo el guionista ha dicho, pues mira, sigo con la serie. Y ya, ya, además, el cómic tiene distinto final a la serie. Sí, ¿vale? Esto es... A ver, esto lo vamos a decir por si alguien ha leído el cómic y no ha visto la serie o al revés. Digamos que el cómic abarca lo que sería el primer y el segundo capítulo, más o menos, de la serie, pero pasan cosas distintas. Así que, si habéis visto la serie, podéis leer el cómic sin ningún tipo de problema porque es distinto. Y si habéis leído el cómic, no os preocupéis porque no vais a tener que tragaros 13 capítulos de cosas que ya habéis leído, sino que más o menos lo que habéis leído, con distinto final o con distinto, en este caso, nudo, llega hasta el segundo capítulo y de ahí hasta el número 12 o hasta el número 13 es todo nuevo. Así que se pueden leer las dos cosas sin ningún tipo de problema. Son similares, pero desde luego tienen muchas diferencias. La serie es mucho más teen, trata temas de manera mucho más explícita, es pues más ligera. El cómic es muchísimo más oscuro, más de terror y bueno, más adulto. Más adulto, exacto. Esas son las diferencias. Pero vamos, a mí me han gustado mucho las dos cosas. Sí, a mí me han gustado muchísimo las dos cosas. La verdad es que cuando me dejaste Sabrina digo, ¿para qué? No me gusta leer o hacer salto de un medio a otro, pero es que en este caso la verdad sí que te aportan cosas distintas. Y manteniendo esos mismos elementos de retro, satanismo y muchas mujeres muy fetén, son dos enfoques totalmente distintos. Uno super teen, otro super chungo. Sí. Y me han parecido que si te has quedado con ganas de más, siendo un producto distinto... Te sirve, ¿no? Para seguir en ese rollo. Uh-huh. Así que muy guay. Recomendamos los dos, ¿no? Yo recomiendo los dos. Y voy a dar una última noticia a este respecto, porque Kelly Thompson, guionista de Ojo de Halcón, por ejemplo, va a guionizar la nueva serie de Sabrina del el universo Archie, no Chilling Adventures, sino Sabrina, como tenemos Jughead o como tenemos Archie. Normal. Entonces, gracias al éxito de la serie, van a sacar una nueva serie de Sabrina, pero esta supongo que será una Sabrina más similar a la que hemos visto en la serie de televisión de Netflix. Menos terror, menos gore, por así decirlo, más teen y más relajado. O sea que, si os gusta la serie y no os termina de gustar el cómic, pues no os preocupéis porque parece ser que van a dejar un nuevo cómic un poquito más en la línea de la serie, además guionizado por Kelly Thompson, que es estupenda, maravillosa y que me encanta prácticamente todo lo que hace, así que supongo que cuando salga en Estados Unidos y luego yo lo traigan aquí, espero que Norma lo traiga y lo compre, ya os comentaré qué tal está y si vale la pena seguir investigando en el mundo de Sabrina. Perfecto, pues creo que con esto se nos ha quedado muy redondo lo Sabrina referente, ¿no? Sí. Bueno, pues va, vámonos. Hemos hablado de brujas, que de brujas hay muchísimo lo que hablar, entonces hemos hablado poquito, ya hablaremos en algún otro momento de brujas súper feten y súper a tope, pero no solamente vamos a hablar de brujas, hoy también vamos a hablar de monstruos. En concreto vamos a hablar de La forma del agua. Pero antes de hablar de Guillermo del Toro, La forma del agua y su particular manera de ver los monstruos, me gustaría hacer una pequeña introducción. Hubo mucha gente que le llamó la atención que Guillermo del Toro hiciese una película sobre monstruos, y no solo eso, sino que el monstruo, el hombre pez, que es el monstruo de la forma del agua, fuese el interés romántico. Y pues mucha gente dijo, ¿y ahora las tías quieren follarse a un hombre pez? O las tías, o la gente en general, quiere follarse a un hombre pez, ¿pero estáis enfermas o qué os pasa? Entonces, sobre este punto, me gustaría hacer referencia a un vídeo de una youtuber que se llama Lindsay Ellis, que tiene un vídeo sobre monstruos y la forma del agua, y de manera resumida y muchísimo más sencilla de cómo lo hace ella, que es un vídeo de media hora que os recomiendo que veáis, voy a intentar explicar un poco esto. Las películas de monstruos, porque además el propio Guillermo del Toro decía que él, esta película nace de cuando él vio el monstruo de la Laguna Negra, The Monster of the Black Lagoon, creo que es una película, pues eso, de monstruos clásica. Él la vio y no le gustaba cómo trataban al pobre monstruo. Pues todas las películas de monstruos, tradicionalmente, lo que hacen es codificar en esa figura monstruosa los miedos y las preocupaciones de la sociedad. De una sociedad que tradicionalmente es una sociedad blanca, cisgénero y heterosexual. Entonces, muchas veces todos los miedos que terminan enfocando en estos monstruos son todo lo que no encaja con ellos, es decir, todo lo que no es normativo. De tal manera que mucha gente se ha sentido tradicionalmente, cuando no encaja dentro de esa normatividad que Hollywood refleja, más cercana muchas veces en la película al monstruo que a los buenos, por así decirlos. Si veis, muchas películas de monstruos son, el monstruo está tranquilamente, llega un señor blanco y le hace chichinas, o llega una señora blanca y está por ahí y es como tú que has venido, y el monstruo se termina pues intentando secuestrar a la señora blanca, y el bueno lo que hace es, para salvar a la señora blanca, escamucharse al monstruo. Y representando el monstruo todo lo que no es, es esa sociedad blanca, heterosexual y cisgénero. Entonces, de ahí que se haya desarrollado cierta simpatía hacia los monstruos, porque es todo lo que no es normal. Y bueno, pues encontramos en cierto modo también en las últimas películas de King Kong, como King Kong se medio enamora de la chica y parece que la chica en cierto modo le corresponde, pero al final King Kong también termina muriendo porque, bueno, no está hecho para vivir en una sociedad occidental y tal. Bueno, que sí que vemos un poquito el desarrollo de los monstruos son muy malos, hasta quizás simplemente es que no los comprendemos bien, hasta llegar a la forma del agua, en la que Guillermo del Toro, de manera cero disimulada, lo que te dice es un monstruo no es aquel que por su aspecto o por su condición consideramos que es extraño o que es no normativo o que es no normal, sino que un monstruo es aquel que es malvado, y pese a que su aspecto sea normal, lo monstruoso es quién decides tú ser y las decisiones y cómo te comportas con los demás y con el mundo que te rodea, no la pinta que tengas o de dónde provengas o cómo te identifiques o quién te guste. Y por eso, digamos, que la forma del agua ha tenido tanta aceptación. No es que de la nada haya de repente gente que quiera follarse a un señor pez, ¿vale? Sino que es una evolución bastante lógica de, pues, el cine de monstruos y cómo es percibido por la sociedad y cómo pues hay gran parte de la sociedad que no se siente dentro de la normatividad y también busca sentirse querida y aceptada, y por eso esta película. Y ahora ya, Rosa, puedes dar los datos técnicos de La forma del agua. Vale, voy a dar los datos técnicos de La forma del agua y voy a luego daros todos los apuntes porque Malo les estructura el contenido y yo lanzo ideas. Que es de, es verdad, esto es asa. Ah. Pero bien, contexto y orden y esas cosas que no hacemos nunca. La forma del agua, de 2017, película que se postuló a los Oscars, que en España se estrenó en Sitges y hizo que un gran número de españoles estuviéramos mucho tiempo llorando porque todavía no la habíamos podido ver cuando todo el mundo decía que era maravillosa. Dirigida por Guillermo del Toro, protagonizada en el papel de Elisa Espósito, que es la princesa muda, como la describe al principio, en este cuento maravilloso. Fangirlear después. La interpreta Sally Hopkins. Por otra parte, tenemos a su vecino y amigo, Giles, es Richard Jenkins. Octavia Spencer trabaja con ella en unas instalaciones del gobierno, son limpiadoras. Y destacamos también como nuestro anfibio favorito, anfibio monstruo, no sé lo que sé. IMDb dice Amphibian Man, así que vamos a decir hombre anfibio. Doug Jones, que es habitual en la producción de Guillermo del Toro y en general en toda aquella producción que requiera un maquillaje extremo por su complexión alta y delgada, y que aparte de esto, aparte de que pues la naturaleza le dotara con estas características físicas, me parece que es un actor mímico bestial. Lo hemos visto en Star Trek, lo hemos visto como Ape Sapiens, Dios santo, en Hellboy, y tanto me ha costado pronunciarlo que se me olvida el resto de cosas, pero vamos, en casi todas las que veáis un monstruo de Guillermo del Toro, El laberinto del fauno y demás, el que está debajo es él. También en Rec, haciendo de la niña Medeiros, y además es un señor muy enrollado, porque de entrevistas lleva muy bien lo de que se tiren horas poniéndole mierdas encima. Una anécdota que me hizo mucha gracia es que intentó ligar una vez llevando todo el maquillaje de la niña Medeiros con la maquilladora. Y parecía que la cosa iba cuajando y fue a lanzarle un beso, ¿sabes? Fue a tirar bocado y la maquilladora se echó para atrás. Medio que me jodes el trabajo, medio que... ¡Uy, tío! ¡Que vas de la niña Medeiros! Es musalao. Y bueno, y luego tenemos a el monstruo que lo estropeó todo, que me parece maravillosísimo, porque justo en el momento en el que aparece en los créditos, este señor precisamente es cuando dicen el monstruo que lo estropeó todo. Y es que es genial. Además es un señor que es súper... adorable. Es Michael Shannon, creo que sí, se llama, ¿no? Que siempre hace de malo. Siempre hace de malo porque tiene un lunar en la cara y tiene cara de malo, pero es un señor adorable en realidad. Malo les me enseñó fotos con jersey de este señor, así que... Con jersey navideño, súper super mono. Además, a la alfombra roja va con ese jersey, como tejido por su abuela, súper navideño. Y es un hombre realmente muy afable y muy adorable, pero siempre hace de malo porque tiene cara de ser malo. Estaba la serie esta, Broadwalk Empire, sí, que también sale él y que hace de malo, porque es que es eso, esa cara, ¿qué puedes hacer si tienes? No es que sea feo ni nada por el estilo, gente fea hay a raudales, pero este no es eso, es que tiene cara de loco. Yo creo que es por la forma de los ojos, ¿sabes? Un poco tétrico. Bueno, y no sé si veis que en el cast que traemos en La forma del agua, el monstruo es el único que es el varón blanco heterosexual y la princesa muda es muda, o sea, tiene algún tipo de minusvalía, porque, bueno, es muda. Luego, la amiga es una mujer negra, que es amiga suya y además le ayuda, es persona racializada, y luego tenemos al monstruo en sí, que podría ser, pues, yo qué sé, una alegoría de todos ellos, y el vecino, que es un hombre gay. Entonces, vemos como que aquí todos los buenos son esas minorías que tradicionalmente se han sentido identificadas con el monstruo, o que les ha gustado el monstruo, y todos ellos son los que, al final, con más o menos, digamos, previsión o, no sé, recelo, terminan ayudando al monstruo porque, en cierto modo, se sienten como ellos o se sienten imperfectos, que es un poco de lo que va la película, que es de, si no nos ayudamos nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Entonces, en el cast esto es así, es de todos, son gente quizá menos normativa, excepto el malo, que es como el señor súper normativo y súper estupendo y súper maravilloso, que resulta que es lo puto peor. Y nada, ya. Efectivamente, está. Yo en una muy culta y meditada anotación he escrito: la película da hostias al racismo, al capacitismo, al clasismo incluso, ¿sabes? Sí. Porque creo son que limpiadoras. No es ahí que sean limpiadoras, efectivamente. Sobre todo, además, con toda la caspa que está cayendo ahora mismo con los casos que hay, con el problema de las Kellys y demás. Sí. Y bueno, sí, y totalmente es de hostia, es decir, en resumen, hostias a la intolerancia por todas partes. Sí. Pero es que es verdad, es decir, son unas hostias muy sutiles, pero hostias con la mano abierta. Uh-huh. Señor Guillermo del Toro, déjeme que le abrace. Sí. Porque tiene escenas, además, la película se sitúa en el periodo de la Guerra Fría. Sí. Y desde luego, estética maravillosa. Este programa está enmarcado en las estéticas retro fetén. Uh-huh. Y choca sobre todo que siendo una película que está ubicada en un contexto que históricamente se nos queda lejos y que diríamos que son problemas muy superados, sin embargo se expone de tal manera que te puedes ver totalmente relacionado, que esa problemática sigue hoy en día. Y parte de precisamente esto es toda esa gente a la que no le gustó precisamente porque era, es que esto es muy político, es de... Sí. Sí, lo es. Me encanta porque hubo gente que se... con las colegas, me estoy refiriendo a vosotros, ya no que les molestara porque fuera todas estas cosas, sino que esperaban otra cosa, esperaban quizá la vertiente más fantástica, cuando esta película se vendía como una historia de amor con monstruo, ¿sabes? Que relataba la polémica, es decir, polémicas que siempre han estado ahí imperantes en la sociedad, y precisamente al hilo de esto que has comentado tú, Maloles, y es aquí donde vengo yo con mi brainstorming de a más abundamiento, esto ha estado tan imbricado en la cuestión de los monstruos que, de hecho... Ha habido casos como, por ejemplo, es el de Godzilla, en el que Godzilla surgió precisamente como una encarnación de todo el miedo y el pánico nuclear después de la bomba atómica y la catástrofe que supuso y el impacto que esto tuvo en la sociedad japonesa. Y pasó de ser precisamente un monstruo que asola a Tokio, asola a Japón, a por otra parte reinterpretarse y a defender el propio Japón, porque representaba este sentimiento de vergüenza que tenían y esta identidad japonesa que se había visto, pues eso, derrotada tras la Segunda Guerra Mundial. Y vemos esta evolución en la que en las primeras películas originariamente es un monstruo que ataca y luego se convierte sin embargo en protector y defensor de Tokio y se enfrenta a otros monstruos como es Mothra o Mosura, como se pronunciaría japonesamente, más o menos, que es la polilla esta gigante, y que es precisamente esta evolución. Bueno, ha tenido distintas etapas entre la era Showa, Heisei y Millennium, pero vamos, sobre todo ya en el arranque de la era Showa vemos esta transformación que me parece que ejemplifica muy bien esta característica de que los monstruos reflejan nuestros miedos, pero que a la vez esos miedos son parte de la sociedad. Y de hecho es que en este caso concretamente reflejaban a la sociedad en su conjunto. Así que es una conversión que me parece interesantísima, sobre todo con esta figura que es que además es un icono total de la cultura pop y que tiene realmente mucho más calado de el que podríamos ver de o el que han hecho las películas americanas de no, esto es un monstruo que destruye la ciudad. Sí. Hay más mierda detrás si excavas un poquito, si tampoco hace falta excavar mucho. Y esto está en la parte de la cultura oriental, como he dicho, pero también está en otros monstruos clásicos. Por ejemplo, yo lo veo muy fácil de identificar en el Frankenstein de Mary Shelley, en el que la propia autora ya te está diciendo que el problema lo tenemos con la gente que no comprende a este ser que han creado y lo han dejado ahí un poco de la mano de Dios, y que luego sí que se ha interpretado bien en otras producciones posteriores. Y voy a decir producciones a la altura intelectual de Van Helsing. Pero es que es verdad, ahí lo pillaron, ¿no? Es decir, Frankenstein es bueno. Es un pobre bicho al que han tratado mal y no es culpa suya. O más recientemente en Penny Dreadful también se encuentra precisamente esta dualidad de considerar que precisamente es más monstruo el doctor que el monstruo de Frankenstein, que de hecho tiene otro nombre, como sería el moderno Prometeo, el moderno... ¿Era el moderno o un nombre...? Sí, Prometeo, creo que sí. El moderno Prometeo. Pues eso. Y así se va reiterando en todos los monstruos y hace precisamente que sea, pues eso. Por lo que entiendo que Guillermo del Toro, por otra parte, que no forma parte de ninguna de estas minorías, sin embargo, como señor friki que es, haya asimilado las mismas. Yo creo que a Guillermo del Toro le habrán tenido que encantar, lo que más me gusta son los monstruos, de la sí. que también hablábamos, sí. porque es esta idea, ¿no? De son colectivos que han sido oprimidos tradicionalmente y que por eso se identifican con esta figura. Y por eso los frikis muy de estamos en nuestra casa del árbol y no queremos chicas, también beben un poco de eso. Lo que pasa es que hay que abrir un poquito los ojos y darse cuenta que además de señor friki, usted también es señor blanco heterosexual, ¿sabes? Sí. Así que, por favor, entremos en contexto. Igual que también nosotras por nuestra parte, es decir, nosotras nos quejaremos de lo nuestro, pero yo al menos, y supongo que Maloles, por supuesto, también, tenemos súper claro que estamos en una parte muy pequeña de la que convergen todas estas opresiones. Uh-huh. Y me parece que la película de Guillermo del Toro, si te mete el mensaje muy bien, te lo disfraza de cuento, como hace con todas sus películas. A mí me encantan todas las películas de Guillermo del Toro, soy muy fan, ¿qué se le va a hacer? Y esta, es que la podría haber hecho mal y me habría seguido gustando seguramente, porque ya no distierno. Pero es que lo ha vuelto a hacer bonito. Ha hecho un cuento en el que te ha contado cosas importantes. Pues eso, que creo que tenemos que abrir un poquito los ojos, porque si Guillermo del Toro, que es un señor blanco muy hetero, lo ha conseguido entender, creo que todos podemos entenderlo. Y esta película te lo mete muy bien, porque es un cuento muy sensible, muy bonito y que a la vez trata cosas muy importantes. Y ya está. Os he vendido La forma del agua. Sí, bueno. Es que, si no la habéis visto todavía, esto es de esas cosas, como hemos dicho, se nos habían quedado muchas cosas de las que queríamos hablar y hemos venido a contaroslas. Exacto. Hemos venido a contaros todas. Y además podríamos seguir hablando de monstruos durante muchísimo rato y entonces tendría ya que amordazar a Rosa para que dejase de hablar de La Bella y la Bestia. Me he contenido y mira que lo tenía apuntado, porque así eso que, también. Así que en otro momento ya hablaremos más de monstruos, pero creo que por hoy hemos hablado ya suficiente de monstruos y nos vamos a los cómics, a nuestra última sección. Got a black magic woman. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see. But she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. You got your spell on me, baby. Got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. Bueno, pues para cerrar, tenemos dos cómics de los que hablar. El primero de ellos, enviado por Electra Comics, ya sabéis que podéis encontrarlos en la calle San Bernardo número 20 y en la página web electracomic.com. Por cierto, Electra es con K, no sé si, porque el otro día me lo preguntaron y es con K. Bueno, pues el cómic que nos ha enviado este mes Electra es de Sapristi y es Cruzando el Bosque, de Emily Carroll. Emily Carroll es una autora completa en este caso, sino dibujante en otros, que tiene un estilo muy particular, predominantemente blancos y negros, y luego colores bastante planos, rollo rojo, azul, verde, pero muy, muy estéticos. Podéis encontrar muestras de su arte en la página mcarroll.com. Y aparte de pues el cómic este de Cruzando el Bosque, tiene otros como el de Cuéntalo, editado por La Cúpula, por si os interesa. Y este cómic de Cruzando el Bosque son una recopilación de 5 relatos de terror que tienen cierta inspiración a otros relatos o a otros cuentos que pueden ser más o menos de terror o que nos pueden resultar más o menos familiares, pero es eso, se ve de fondo, se ve la inspiración, pero son otro estilo completamente distinto. son ilustraciones, y digo ilustraciones más que cómic, porque sí que hay relatos en los que sí que es más cómic, otros son como más ilustraciones a página completa, con eso, con sobre todo blancos y negro y toques de color, que te sumergen muy bien en la historia y dan mal rollo. Dan mal rollo, de verdad, es uno de esos cómics que te deja mal cuerpo y no es para nada cómico, o no tiene alivios, no tiene cosas que relajen la tensión del cómic, sino que son cómics que te dejan, o son cuentos que te dejan mal cuerpo, te dejan mal rollo y son claramente de terror, inspirados pues o en una Caperucita Roja como mucho más salvaje, o son inspirados en Barba Azul, o eso me ha parecido a mí, etcétera, etcétera. Y no es que representen cosas desagradables, porque no es así, o sea, no, visualmente no es desagradable, visualmente no es gore ni nada por el estilo, pero es esa sensación que te dejan de muy mal rollo, o sea, que es, maneja muy bien la tensión, el terror y la inspiración o algo así. Pues muy bien, yo la verdad es que le tenía muchísimas ganas, porque me lo vendió, esta moto me la vendió hace bastante Kitsune, uh-huh. Que de hecho creo que lo ha recomendado también en Cultura Fan, y la verdad es que fue la excusa perfecta, es de, oh, programa de Halloween, vamos a pedir esto. Lo que pasa es que al final, pues por agenda, distribución y demás, tardó en llegar y hemos tardado en grabar. Uh-huh. Pero me lo vas a pasar y lo voy a leer con muchas ganas. Sí, teníamos que hacer esto rápido porque si no se nos puede ir a diciembre el programa, así que por eso... Rosa no lo ha leído aún, pero vamos, es muy recomendable y muy chulo. Muy bonito visualmente también. Así que nos pasa lo mismo con el segundo cómic del que vamos a hablar, que es Perséfone, que nos lo envió sorpresivamente Sapristi, uh-huh. Y tampoco lo habíamos incluido en los planes, pero por eso precisamente Malores no lo ha podido leer, pero yo, que sí que me lo he leído y se lo he pasado, os voy a comentar un poquito de qué va Perséfone. Perséfone, como he dicho, editado por Sapristi, es un cómic de... voy a aventurarme a decir que esto se pronuncia Luik Locatelli Kornworski. Muy bien. Y seguramente el segundo apellido no sea así, pero señores, cuando hay 5 consonantes juntas, 6 si cuentas la Y del final, pues lo siento, hago lo que puedo. Lo peor es que incluso he intentado mirar pronunciación, pero esto no es fácil. No. Es un francés originario de Lyon, pero que reside en Japón, en Tokio, y que ha trabajado para distintas empresas de videojuegos y demás. Y esto se ve muchísimo en su arte. Pero antes de irnos al arte de Loic, os voy a centrar en Perséfone. Perséfone es un tomo finito, en tapa blanda, autoconclusivo y precioso. O sea, adapta el mito griego de Perséfone, pero le va a ir quitando todas las capas que no nos gustan de los mitos griegos. Y con ello me estoy refiriendo a todas esas veces en las que Zeus se aburría y violaba gente, o cosas así. O el rapto, que hay un rapto, pero está reinterpretado. Y desde luego no lleva aparejado este síndrome de Estocolmo que hay en el mito de Perséfone y Hades. Al hilo del cual, por cierto, y más afín a la versión clásica, pero aunque tiene estas componentes chungos, es muy entrañable, quiero recomendar así en un paréntesis a la cuenta de Linda Sejic, que es autora de Bloodstain y Bloodstain, y que hace de vez en cuando dibujitos de Hades y Perséfone que me parecen maravillosos. Además, con esta estética tan característica de los Sejic, ya sabéis, sí. Gente guapísima, sí. Pues eso. Volviendo a Perséfone, nos adapta, como he dicho, el mito griego, pero tomando elementos y cambiando otros radicalmente. Por ejemplo, no está ambientado en Grecia en absoluto, está en una época que me ha recordado mucho a la de el castillo ambulante, porque parece muy británico, no victoriano, sino así más británico Harry Potter, no, británico años 50, y es tiene un estilo muy curioso, pero además también convive con elementos muy fantásticos. Perséfone es nuestra niña protagonista, su madre es Demeter, que es una maga, y tiene estos elementos, ¿no?, de la vestimenta que mezclan lo retro con lo mago, y me parece maravilloso. y así con todos los personajes. Van a tener como distintas pinceladas de estilos, y todo ello además sazonado con un rollo muy, muy Ghibli, lo cual no nos sorprende porque ya he dicho que este autor reside en Tokio y además abiertamente se ha visto influido por todas estas corrientes japonesas. Concretamente se nota en el diseño de los personajes que no es manga, es Ghibli, ¿sabéis? Son redonditos y adorables. De forma que se nos queda una cosa que mezcla elementos de fantasía, elementos orientales y camisetas estampadas con plátanos. Ah, eso me gusta mucho. Sí, sí, es que luego a la vez es muy actual, ¿sabes? Es un poquito millennial, es muy mono. Y en cuanto a la historia, mezcla lo cotidiano de Ghibli con lo épico absoluto. El arranque del cómic me parece maravilloso, creía que estaba viendo una peli. Nos cuenta un poco la historia del mundo en el que se sitúa, que está dividido a su vez en dos mundos, el de la superficie y el mundo inferior, que es el infierno, en el cual hay escasez, solamente hay una fruta, que si la fruta de la condena, si la comes te quedas ahí. Y nos cuenta que hubo una guerra enorme, piquísima. Además, nos lo hace a través de un narrador que es un gato mago, que se llama Azrael. Y nos cuenta, pues eso, un poco toda la historia que hubo previa, ¿no? En los tiempos antaños. Y acaba con la puerta del infierno cerrándose. Y el tomo para, ¿vale? Y te planta el título de Perséfone, ¿sabes? La puerta se cierra y te planta el título. Te prometo que estaba sintiendo como el principio de La Bella y la Bestia o de La Princesa Cisne. Estos inicios que te cuentan algo muy épico con una música de fondo y luego te plantan el título, pues así me sentía yo. Fue súper guay. Es un arranque maravilloso. Y luego cambia radicalmente. Te cuentan la vida de Perséfone, que fue una niña que rescató esta maga Demeter justo antes de cerrar las puertas del infierno. Entonces es una niña adoptada. Y no tiene los poderes de su madre, que es maga, porque la magia es hereditaria y cada vez hay menos magos, pero Perséfone, todo el mundo espera de ella que sea maga y no lo es. Y se mezcla pues eso con algo muy íntimo, muy acogedor, muy del hogar, de viaje también de crecimiento, y es adorable. Por supuesto, no quiero desvelaros todo, pero va a haber un rapto, Perséfone va a bajar al infierno, van a pasar cosas, pero con un giro muy guay. No vamos a tener a un Hades chungo, vamos a tener a un Radamantis, que también es otro dios griego, pero que en este caso juega otro papel, y que de nuevo nos recuerda muchísimo a personajes como fuera el mago que aparece en Ponio, o el propio mago del castillo ambulante, que tienen un diseño muy característico y que son entrañables, que son grises, o de hecho muy buenos, ¿sabes? Deberían ser malos, pero no lo son. Uh-huh. Es muy bonito todo el apartado de arte, todo el apartado de construcción de la historia. Creo que está muy bien hilado en el sentido de cuento, que comparte los elementos épicos con los elementos pequeñitos y íntimos, y me ha dejado una sensación maravillosa. Yo no quería enrollarme, pero es que me ha gustado mucho y he venido aquí a contaros la movida, porque es un mito súper bien adaptado. Se quita todo lo casposo y mantiene, sin embargo, la esencia con pequeños detallitos. Demeter sigue siendo la madre de Perséfone. A Perséfone le gusta la botánica, lo cual es muy guay, porque a Perséfone en el mito griego, en teoría, hace venir la primavera porque es así de bella. Aquí no, a Perséfone le gusta que las cosas crezcan, porque no tiene magia, pero el cosechar y el cultivar tiene cierta magia inherente. Y me parece muy bonito estos pequeños detallitos y para que se van viendo. Así que lo recomiendo para quien le guste cualquier cosa, las cosas bonitas, los mitos griegos, estudio Ghibli, es muy guay. Además es autoconclusivo, así que yo creo que es un muy buen regalo de Navidad, ya que nos vamos acercando. Y ya está. Pues entonces creo que ya eso es todo, nos vamos a despedir aquí. Me queda simplemente hacer un recuerdo a nuestras múltiples redes sociales, si te parece bien, Rosa, ¿te parece bien? Por supuesto. Vale, a ver, es que estamos aquí, es un poco tarde, estamos sin comer y yo estoy un poco mareada y todo, es que esto de ser podcaster es durísimo. Que se me va la pinza. Podéis encontrarnos en el correo electrónico, que somos fangirlpodcast con 3 R's, @gmail.com. También estamos en Twitter, somos fangirlpodcast, esta vez con 2 R's. También estamos, obviamente, en iVoox, donde nos estaréis escuchando, somos fangirlpodcast. Tenemos 3 R's en este caso. Vamos a empezar a escribir una tiny letter, por si queréis suscribiros a la tiny letter, y entonces os llegará por correo las actualizaciones con todas las cosas Fangirl related, es decir, del Fangirl verso. Y también tenemos Instagram, en el que somos Fangirl Podcast con 3 R's. Y ahí subimos, pues aparte de pequeñas reseñitas o opiniones de cómics, vídeos de vez en cuando, con una duración máxima de 10 minutos, en la que pues normalmente también hablamos de cómics o de cosas que nos gustan y fricadas, y nos podéis ver la cara si os interesa, os apetece. Tampoco hay nada destacable a ese respecto. Y creo que ahora también tenemos Ko-fi, por si queréis invitarnos a un café. Somos pues Fangirl Podcast con 3 R's igualmente. Y ahora sí, eso ya es. No, ¿Puedo hablar de mi libro? Sí, claro. Es que lo iba a meter antes porque venía muy a pelo cuando estábamos diciendo que se nos había ido lo de Halloween, pero sí que subimos algo en Halloween. Es cierto. Y lo que pasa es que, como yo tengo nulas dotes de marketing, pues es difícil de encontrar porque el nombre pues no aparece tal cual. Pero si entráis en nuestra página de iVoox, encontraréis, junto con los podcasts de Fangirl, un spin-off que es básicamente yo contando dos historias de miedo. Así que, si os va el rollo, ahí me tenéis dando la chapa en otro formato. Lo bueno es que aquí ya no doy la chapa, os cuento una historia de gente que sí que sabe contar historias. Así que creo que tiene cierto encanto, me atrevo a decir. Sí, lo tiene. Pues eso, que por si queríais suscribiros a la Tiny Letter, os avisaremos de ese tipo de cosas. Y también, pues, de nuestra tienda, por ejemplo, que también tenemos en Redbubble. Y cosas. Pero vamos, que si no, pues nos podéis seguir en redes sociales o no hacerlo, seguirnos aquí en iVoox y punto pelota. Lo importante es que nos escuchéis, que os lo hayáis pasado bien y nada, que nos veamos o nos escuchemos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.